Está mejor. Yo sé que mis versos no pueden vencerte. Prefieres mi corazón. Pero este es mi argumento, esta es mi canción. Se está escribiendo sola, habla el